También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Clásicos del siglo XXI, como esta canción del año 2004 que le da título al álbum The Reason de la agrupación Hoobastank. The Reason, la razón eres tú. 7 de la mañana, 59 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. There's many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know to you. Despiértese con Veracruz. Te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. 24 de enero año 1987, la revista Billboard ubicaba estas 5 primeras canciones en su listado. When I was 17, I did what people told me. I did what my father said and let my mother mold me. But that was a long ago. Ascendía una posición el tema Control de Janet Jackson, puesto número 5. I've had to work much harder than this. subía 3 lugares Madonna con Open Your Heart. I'm glad you picked up on my telepathy now, babe. You read my mind. You know you did. Girl, I wanna shake you down. Era el anterior número uno, la canción Shake You Down bajaba al tercer lugar, Gregory Abbott. What you wanna say, what you wanna do? There's only one thing left. What you wanna say? Permanecía estable en el puesto número 2, C'est la vie, así es la vida, Robin Neville. Let's go. What did you think I would say at this moment when I'm faced with the knowledge? Y subiendo del puesto número 5 hasta el primer lugar, el nuevo número 1 permanecería allí durante 2 semanas, At This Moment, Billy Vera and the Beaters. Eso fue lo que pasó el 24 de enero del año 1987 en Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy, según la revista Billboard. Excelente información que le compartimos a nuestros oyentes todos los días, de lunes a viernes. Las 5 canciones más importantes según la revista Billboard en una fecha como hoy. Hoy ya 24 de enero del año 2022. Más información. Hace un mes era Navidad. Hace un mes estábamos celebrando el 24. Sí, vamos corriendo. Bueno, aunque por ahí vi un meme, yo creo que yo se lo mandé ayer a Juan Machado. Este mes de enero ha sido muy largo. Yo lo siento como larguito. Sí, sí. Yo lo siento sí, como. Sí, es cierto que largo. Sí, Chepa. Se siente, sí, sí. Se siente como larguito. Ese. No, estamos en 54 de diciembre. 54 o 55, yo creo. Que. Ah, 55 de diciembre. 54, antes de irnos 55, con las 10 cosas de los estudiantes, tengo una información importante para nuestros oyentes. Es bueno poder informar de lo que sigue pasando con el COVID en Colombia y el mundo. Aquí está todo lo que necesita saber en Despiértese con Veracruz. Me ayudan ustedes a ampliar esta noticia, porque sé que ustedes también se mantienen actualizados con todo esto, pero el titular registra como que Colombia vuelve a rozar los 200 fallecidos en un día por COVID. Aquí está toda la información para nuestros oyentes. Según el Ministerio de Salud, la ciudad de Bogotá es donde más casos se confirman. Colombia vuelve a acercarse por segundo día consecutivo a las 200 muertes diarias, mientras que notificó 28.027 contagios, al menos que en días anteriores, según el último boletín del Ministerio de Salud. El MinSalud confirmó este sábado, oído a este dato, 199 fallecidos por COVID-19, con los que Colombia llega a los 5.714.092 casos de coronavirus, de los cuales 147.075 siguen siendo activos, 132.023 son personas que han fallecido y ya son 5,4 millones de personas recuperadas. Pero Tavo, esa cifra es del sábado, 199 fallecidos. Pero ¿cómo le parece que ayer domingo ya subió a 217 y hubo más contagiados que recuperados? Hubo 26.087 nuevos casos y hubo 25.474 recuperados. Perfecto, entonces esa es la noticia que registran hoy lunes 24 de enero, pero entonces estos son datos del sábado, ¿no? Exacto, sí. Ya usted está entregando actualizado lo del domingo. Lo de 217 ayer, claro. Personas fallecidas. 217 fallecidos en un solo día. Y actualmente hay 147.398 casos activos. Crece la cifra y es preocupante. Hay que creer. Por supuesto. Hay que creer. Hay que creer. Lo que pasa es que hay personas que de pronto, como Chepa, que la ha escuchado por ahí, es que yo ya tengo 4 dosis. ¿En serio, Chepa? Voy para la quinta y eso a mí no, ya no me pero, va a pasar nada. ¿De qué dosis estamos hablando? Yo estoy vacunada de todo. Hasta la DIAN me vacunó ya. Me vacunaron la DIAN, el ELN, el Alfaro. El gobierno. No, parce, yo tengo todas las vacunas. O sea que ya pasó de las 4 dosis. Ave María. Que sí, que. Oiga, estamos recordando a los colegios hoy que entraron los pelados a estudiar. Hoy está el regreso al colegio. Colegios públicos. Hoy me imagino que los buses nuevamente, el servicio público vuelve y retoma, los muchachos que pagan su pasaje para irse al colegio. Las universidades, ¿qué? ¿También ya dieron comienzo o solamente estamos hablando de los colegios? Las universidades, yo ¿verdad? Las universidades también. Yo creería que las universidades ya también están estudiando, entonces ya empiezan a recorrer todos los estudiantes por las diferentes ciudades. 10 cosas, Chepal. Le tengo por aquí. El colegio. Aquí le tengo la cortinita de fondo y todo, así como cuando uno va a regresar al colegio. ¿Colegio? Bueno, el que lleva todos los cuadernos a la clase porque se lo tacó la mamá. Con la geografía, pero es que suele suceder. La profesora, suele suceder que la profesora le da por hablar de geografía, porque tiene que tener el cuaderno ahí. Y uno parece un silletero con todos los higuepuercas libros detrás de la espalda. Eso no viendo al estudiante y sobre todo los pelados que son gomosos por llevarse todos los útiles para el colegio. Yo lo viví, ¿no? Era el primer día de clase y a uno le recomiendan llevar su primer cuadernito para tomar nota de todo. Claro. Y usted arranca con la lista completa que le entregaron en el cole. Exacto, sí. Los libros y las carpetas y todo lleva usted. La maleta llena de cuadernos que ya no le cabe más y al ladito lleva la carpetica y todo ahí. Y eso más pesado, esa mochila. Sí. Está... El que se le quedó el cuaderno con la tarea. Que se puso a hacer la tarea en el comedor y lo dejó ahí. Se trasnochó, hizo la tarea y se le olvidó el cuaderno. Y lo llaman a uno. Primero que llaman a preguntarle. Sí. Tenga uno. Oiga, el profesor que pide que saquen una hoja para hacer un quiz. Ah. Oye, que es un quiz. Yo creí que era un jugo, refresco. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué le llaman quiz? El quiz. Vamos a hacer un quiz. ¿Por qué le llamarán quiz? Vamos a investigar qué quiere decir la palabra quiz. Quiz, ¿qué quiere decir la palabra quiz? Será en el momento, en lo inmediato, en lo de repente. Pues textualmente la palabra quiz, que es una palabra inglesa, ¿sí? Anglo, quiere decir examen. Ah, ok. Examen. Ay. Entonces quiz es examen. Claro. Ya ve. Ay, Juan. Ay. Todo. Me haces un quiz. Cuando quiera, mamita. Está rascando el quiz. Arribita el quiz. Cuando quiera se lo hago. Me está rascando arribita el quiz. Está el rector que nunca va al colegio. El primer día usted lo conoce, se presenta y bueno, no olvidó. No vuelve. Se lo volvió a ver. No lo vuelve a ver. Y como es el rector. Un viejito gordo de gafas y nunca lo volvió a ver. Lo viste de saco y corbata y nunca. Sí. Bueno, y los estudiantes. Y está la profesora buena, que todos los alumnos la miran con ganas. Ah, esa sí me una tocó. Tremenda profesora que no quiere hacer esto para enseñar. Es que era en el cole. Uy, sí. Ay, maestro. Maestro el burro por lo que enseña. Pero es que definitivamente en los colegios no falta la profesora más buena, pues, de verdad. Eso sí, es verdad. Bueno, qué pena con la profesora revolucionaria, esa que llega de mochila precolombina, termina las clases hablando mal del gobierno y sale y quema un bus. Están los que llegan sudados después del recreo, después de jugarse un picadito. Y con un chivo regado por todo el salón, eso huele a chivo y están jugando fútbol. El profesor que pone tareas como loco antes de salir a Semana Santa. ¿Usted no es el profesor que? Uy, sí. Que le quiere volver a usted Semana Santa un Vía Crucis. ¿Qué? Y luego le pone tareas de todo en Semana Santa. Entonces, si usted no puede hacer nada en Semana Santa, acá creo que tampoco hay nada en Semana Santa, pero. Como quien dice, para que no descanse, que se dedique a estudiar. Y el profesor por ahí San Andrés descansando al sol. Usted me escucha volviendo, haciendo tareas todo el día. Sí, seguro. Los pobres. El profesor que tiene problemas familiares y pelea con la señora por celular. Que está dando la clase y dice que bueno, vamos a hablar sobre el Everest. ¿El Everest? ¿A quién le importa el Everest? A nadie. Es que la educación aquí es muchas veces que Cristóbal Colón. ¿Usted le interesa que Cristóbal Colón descubra americano? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve a usted eso? Para nada. El profesor que tiene problemas familiares y pelea con la señora por celular. Bueno, entonces qué vamos a hacer? Pues no me jodas, déjeme trabajar, estoy trabajando, ya no bastante. Delante de todo el mundo. Y está el colegio que sale a marchar con la banda, le da 6 vueltas al barrio haciendo bulla y vuelven y se meten y ya. Ya. Esa fue la clase de música. La clase, las 10 cosas del colegio. Las 10 cosas del colegio en Despiértese con Veracruz. Buenos días, 8 de la mañana, 14 minutos. Les acompañamos con la mejor información, con el mejor humor y, por supuesto, la mejor música y los buenos clásicos que tiene Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Ve, Chepita, antes de que nos vamos con más música, por aquí te mandaron un mensaje, le mandaron un mensaje a Veracruz. Escucha. Hola, Veracruz Estéreo, buen día. Un saludo aquí desde Santa Rosa de Cabala, su amigo Julio Pacheco, que siempre los oye. La mejor manera de comenzar la semana escuchando Veracruz Estéreo. Chepa, te la estás comiendo, Chepa. Saludos, pues. Saludos, ay, pues. Ay, qué tan bello. Para toda la gente de Santa Rosa de Cabal. La gente de Santa Rosa de Cabal que están conectados a Veracruz. Nuestros amigos de Chinchiná, los amigos de Anserma, los amigos de Supía, Caldas, los amigos en Manizales, nuestros oyentes en Pereira, en el norte del Valle, el suroeste antioqueño, los amigos en Medellín, los paisas que a esta hora escuchan Veracruz Estéreo. Bueno, y esta canción. Para mi amiga Rosa Melano. Esta canción es original del año 1968 de la agrupación argentina La Joven Guardia. Pero en el 87 los Enanitos Verdes hicieron su propia versión. Aquí está el extraño del pelo largo en Despiértese con Veracruz. Saludos de Rosa Melano. Veracruz Estéreo tiene clásico siempre. Clásico siempre. Ocho de la mañana, 18 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Y aquí está Le Click. Tonight is the night. Esta es la noche. Veracruz Estéreo. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 22 minutos en Colombia. Son las 8 de la mañana, 22. Nos preparamos para entregarles también en unos minutos las efemérides, las noticias importantes de nuestros artistas. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros oyentes, donde estuvimos hablando acerca de la muerte de el artista más reciente que pues nos abandona, que es el señor Meatloaf. El artista Meatloaf, conocido como Meatloaf, pero exacto, tiene otro nombre, ¿no? Sí, tiene otro nombre. Todavía no me lo he aprendido. No se lo aprendí. Yo tampoco. Por eso estoy hablando y estoy diciendo así, porque no me he aprendido el nombre de Meatloaf. Ni el berraco. Sí, pero. Pero vamos sí, a dejó un gran vacío entre los fanáticos del rock. El señor tenía una canción, I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Sí. La más conocida, que fue número uno en Billboard, pero hay otras canciones, porque él comenzó su carrera por allá en los 70, que son muy, muy buenas también. Muy bien. A las 8 de la mañana, 23 minutos, vamos a contarle a nuestros oyentes que todos los lunes vamos a tener una radionovela y vamos a comenzar ya mismo con esa radionovela. Espero que la disfruten, espero que les guste. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y aparte de eso, pues cualquier error que se presente, estamos haciendo la radionovela y la vamos a hacer en vivo y en directo. No es pregrabada ni nada de eso, es una radionovela en vivo, ¿cierto? Y es el debut como actor de John Jairo Muñoz. Es el debut como actor, sí señor, sí. Porque yo ya he actuado en varias radionovelas. Yo ya he actuado, sí señor, ya he actuado en varias radionovelas. John Jairo Muñoz también ha actuado en varias series, en varias novelas. Sí, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos John Jairo Muñoz estuvo en esa película, se llamaba Los 12 del Patíbulo, ¿usted se acuerda? ¿Será que sí? Él era el patíbulo. En varias películas sí lo vi yo por ahí, pero no sabía que era John Jairo Muñoz. Además, sí, con no, esos. Veces en la vida el toro y la luna. Además, con esos ojos así. John Jairo Muñoz era el toro. ¿Cómo era que usted decía, o cómo es que usted dice que los ojos de John Jairo parecen como? Como mirando por una cerradura gateando. Gateando. 8 de la mañana. Hay un sucio. 8:24 minutos. Vamos a comenzar entonces a esta hora con. Nuestra radionovela. Sonido de perro para ambientar. Sí, señor. Sonido de perros de fondo para ambientar a esta hora de la mañana nuestra radionovela. Comenzamos la radionovela a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. Radionovela Despiértese. El seno de 90 grados es igual a 1. Actores: Chepa como la paciente. John Jairo Muñoz como el médico. Gustavo Roldán como el narrador. Además, Gustavo Roldán como el novio de Chepa y efectos de sonido. Juan Machado, el papá de Chepa. Nos encontramos en la clínica del Hipo Gordalla. A esta hora están operando a Chepa en el quirófano. Sonido de quirófano. Este hospital está autorizado por Ecosalud y es bueno. Acá le ponen cadera, le ponen senos, le ponen la nariz y le ponen una cuenta como de 30 millones de pesos. Doctor, yo sé que usted será capaz de ponerme el pecho. Descuide, Camila. Sin tetas no hay paraíso y usted hoy estará enculebrada conmigo por 10 años. No importa. Yo quiero tener los senos como Sofía Vergara. Sí, chupables. Pobre boba. Quedará pobre de pecho o en pecho. Perfecto sonido de entrada y ambulancia. Por favor, cierren la puerta. Necesito operar. Anestesia. Yo ahí lo paré, ni dos mangos. Estoy debutando. Sí. No entiendo por qué Chepa se quiere poner pechitos. Yo la amo así, como una mesa de planchar. Yo creo que si Muñoz sigue pensando esas cosas, no va a chupar sino regaños. De repente suena el teléfono de John Jairo en plena operación. Contesta, es de su finca La Ramada. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se perdió mi caballo Sagitario? Es imposible. Busquen arriba en los potreros, abajo, en el abrevadero, suban a la montaña, bajen al valle. Mientras dice esto, tiene la mano en el seno de Camila que se agita en la camilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué son esos gritos? ¡Chepa! ¡Chepa! ¡Hija! ¡Ay, machao! ¡Hija! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué le hizo a Chepa? El médico salta por una de las ventanas del edificio. Oiga, que no era más lenta. Yo creo que a las 10 estamos acabando. ¿Qué porca cura tan lenta? Sonido de vidrios quebrándose. Las entidades. Aquí venga. Papi. Ay, ya, gracias. Ay, papi, ¿qué me pasó? Papi, ¿qué me pasó? No puedo decirles lo que vi. Chepa tiene uno de esos senos plásticos en la frente. El médico, por dar una dirección mala, se lo subió a las cejas. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Tengo una teta en la frente. Amor, amor, tranquila, te ves más enigmática. No te preocupes, tener un seno en la frente es normal. Ese chichón lo bajamos con una papa y con hielo. Oiga, Chepa, sabe que fue engañada por esos médicos. Ah, no, perdón, ese es el narrador, qué pena. Eso fue error del libretista, ¿no? Sí, ese fue el error del libretista. Chepa sabe que fue engañada por uno de esos médicos con cartón de plastilina que operan en la oscuridad. Ahí va Chepa. Y yo que quería arreglarme la nariz y con lo que sobraba hacerme un par de botas y una carpa, qué inseguridad. Chepa se acerca al espejo y grita. ¿Qué es esto? Estoy como Amparo Grisales, ¿qué pasó? Por favor, no me digan que quedé como Piedad Córdoba. No, no, no. La verdad, a la doctora Piedad la vio el mismo médico y desde entonces usa ese turbante envuelto en la frente. Chepa se tira por la ventana. No, yo no quiero terminar con una teta en la frente, me va a matar. Sonido de virus. Sonido de virus. Oiga. Va machado. Esto es una novela, un Vía Crucis. Dice Machado. Ah, ¿dónde está Machado? Ya me perdí. Ahí está Machado al aire, está. Dice, Machado. No puedo creer que esté envuelta en esas cosas en las que está envuelta Piedad. Ah. Yo me tiro también. Yo no voy a pagar esa cuenta. ¡Ah! Machado se tira. Y aquí termina. Y aquí termina la historia de Chepa. Lo que se quiso operar. La que. O más bien, la que la quiso operar. Lo que se quiso operar, no, la que se quiso. Son libretos. Y aquí termina la historia de Chepa, la que se quiso operar. ¿Será que el médico pensó que era un seno frontal? ¿Será que Chepa en el colegio era una teta? Sí. ¿Porque a este señor no lo entrevistaron en séptimo día? Sí. ¿Por qué no paga la cuenta a Machado y no se tira por la ventana? Sí. ¿Por qué el seno de 90 grados es igual a 1? Esto será eso que llaman una novela de despecho. Nos vemos la próxima semana. Por fin. Esta novela no tiene fin, sino por fin. No tiene fin, sino por fin. Por fin. Prepararemos mejor el de los efectos de sonido. Es que faltó un actor dentro de esta novela, que es Juli, que era la que iba a hacer los efectos de sonido, y nos dejó tirados. Juli nos dejó tirados. Tírala por el espejo, que tira por el balcón también. El sonido de vidrios quebrándose con Juli. Esta novela no tiene fin, dice por fin. Ahí va el efecto. Juli, ¡ay! Por fin. Juli también. Por fin el efecto, después de media hora. Y está que habrá un vidrio aquí en la casa. 8 de la mañana, 33. Casi que le digo que coja la cacerola y haga el efecto allá. Tráigame un vaso. Yo lo quiebro aquí. Last night you talked about. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y aquí tenemos a la tercera canción que se lanzó del quinto álbum de la agrupación irlandesa U2. Es del año 1987. La canción pertenece al álbum de Joshua Tree. Fue número uno en Billboard, With or Without You. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Set in your eyes, see the thorn twist. Como esta disfrutarás esta noche en Música para Soñar Despiertos, primera edición para esta semana del lunes 24 de enero. El Negro Caro, Juli Juli, quien les habla, Tavo Roldán, estaremos hoy para presentarles Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta. ¿Qué le pasó a John Haito? Tavo, que quería decirle que hoy es el día de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. Fue proclamado beato en 1662 y santo en 1665, San Francisco de Sales. Y también quería comentarle, sí, que en el año 41, en la antigua Roma, el emperador romano Calígula, de 29 años de edad, conocido por su excentricidad y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias pretorianos. Lo sucedió su tío Claudio. Por ahí le di una vez acerca de Calígula. Claro que eso hace tantos años, imagínense, año 41, pero leí que el tipo se llenaba el estómago de comida, ¿entienden? Uh-huh. Y que para poder seguir comiendo hacía que provocaba un vómito para volver otra vez a comer. Eso decían de las excentricidades del señor Calígula. Muy bien, 8 de la mañana 42. Antes de irnos con el consultorio sentimental de Chepa, les tengo algo bien bacano y chévere que quiero compartir con los oyentes. Hay un mensaje positivo para tener el mejor día. En Despiértese con Veracruz, subimos el ánimo de nuestros oyentes. Soy de los que me encanta en algún momento compartir con ustedes una buena oración y, por qué no, un lindo mensaje. Y hoy tengo una frase que me encuentro que me parece muy bacana y que creo que es importante que todos la apliquemos. Tener en cuenta esto es importante. Mensaje positivo para todos los oyentes hoy, porque sé que a muchos les va a caer esto como en el momento que yo la leí y me cayó a mí. Dice por aquí. ¿Qué dice? Nunca publiques tus logros. Publica cosas estúpidas y chistes para que piensen que no tienes futuro. La gente odia el progreso de los otros. Uy, tremendo. Bonito. Es un frase. es un super mensaje. Es un bonito, sí, señor. Desafortunadamente por ahí hay un dicho que dice que en Colombia se mueren más de envidia que de cáncer. Y aplica. Sí, y aplica este mensaje positivo para hoy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, por mucho que uno quiera expresar los triunfos, las cosas buenas que uno está realizando, es mejor no hacerlo. Porque sí, a la gente no le gusta el progreso. A la gente no le gusta el progreso que tú estés llevando. El de ellos sí, pero los tuyos no. Eso es verdad. Ahí está entonces, se la repito por última vez. Es que hay una cosa muy sencilla. Si usted es un narco y coronó 10 kilos, no se va a celebrar al lado de un policía. ni quemé pólvora tampoco, ¿no? Como dice un amigo mío, sin comentarios. Nunca publiques tus logros. Publica cosas estúpidas y chistes para que piensen que no tienes futuro. La gente odia el progreso de otros. El mensaje positivo para hoy en Despiértese con Veracruz. Es momento del consultorio. Consultorio sentimental. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Estaba pensando, Tavo. ¿Todavía mandan cartas? Todavía mandan cartas. Es muy poco. A veces correo, uno le llega ese correo al sí, o sea. Lo que pasa es que hay muchas personas que todavía no han dejado perder esa parte de enviar. Exacto, y sí, compartir una carta por correo certificado o por alguna todavía de las empresas. A uno de los bancos, no es que le llevan cartas todavía a los bancos, sí, cuentas de cobro de los bancos. Y a usted sí, todavía claro, le llegan cartas, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, a nosotros nos llega carta. Por favor, no fume cigarrillo en el apartamento. Por favor, no eche las bolsas tan grandes por el chut. Y siguen llegando cartas. Ajá. Llegan cartas. Vea, ya van dos daños de Gustavo. Bueno, pero como yo ya no fumo cigarrillo, era un amigo mío que estaba con nosotros y fumaba, entonces bueno, ya nos regañaron, entonces nos llegó carta. Sí. Nos llegó la carta. Dice. Remite a Alberto Catesta Rico. Alberto Catesta Rico. Catesta Rico. ¿De los Catesta? ¿De dónde? Sí, Alberto Catesta. Pero de Alberto Catesta. Pero esa es la familia Catesta, ¿de dónde? De Casanare, creo. De Argentina. Esos son los de Argentina, son Argentina, sí. Alberto Catesta Rico. Alberto Catesta Rico. Ay, Alberto Catesta. Yo, Jairo, diga, Alberto Catesta. Alberto Catesta. Tu Catesta. Alberto Catesta. Rico. Rico Catesta. Mi esposa es muy celosa. Ayer me dijo, qué rico que hueles, amor. Yo le dije, es Carolina Herrera. ¿Y quién es esa vieja? ¿Otra de las amigas suyas o qué? En el edificio me dijeron que si yo era el que contaba chistes sobre ciegos. Y yo nada que ver. Mi hijo me dijo, papá, ¿qué me vas a regalar de traído? Le dije, un carro. Y me dijo, Mercedes, Toyota, Kia. No, de perros para que trabaje. El hijo me dijo haciendo la tarea, papi, ¿a cuántos grados hierve el agua? Y yo le dije, a los 90 grados. Y me dijo, usted sí es burro, a los 90 hierve el ángulo recto. Mi esposa se fue de la casa porque me encontró en la cama con otra mujer. Y me dijo, mijo, ¿qué hace usted acostado en nuestra cama con esa mujer? Y le dije, estaba contándole un cuento. Y me respondió, qué respuesta tan estúpida. Y le dije, más estúpida la pregunta. Y le tengo chiste. Chiste. En chiste. El cielo dice San Pedro, las mujeres que pelean con sus esposos quedan un paso al frente. Y todas dieron un paso al frente, menos una. Dice San Pedro, la sorda que dio un paso al frente también. Ahí les dejo. Ay, Alberto Catesta, rico. Alberto Catesta, rico. 8:48. Despiértese con Veracruz. Prepárense porque ya venimos con el cuento para niños. Vamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz para este lunes 24 de enero. Más música, John Jairo Muñoz. Esta es una canción del dúo británico Mel & Kim, canción del año 1987 de su único álbum FLM, Respectable. Las tradiciones son las mejores y más cuando eres un buen colombiano. Aquí nos enteraremos si usted sí es colombiano en Despiértese con Veracruz. Ya, María, John Jairo Muñoz. Sí, Chepa. Ahí está, vea. Ahí está. Usted es colombiano. Sí. Claro que sí. ¿Usted cómo llama a una gallina? ¿Ah? A ver, ¿cómo llama usted una gallina? ¿La polla o qué? Yo no me imagino a John Jairo persiguiendo una gallina. Comiéndola así, pero persiguiéndola no. No. Usted baja naranja sacudiendo las ramas del palo. De un palo de naranja y se le cuelga las ramas para que caigan. Claro que lo chiquito que usted queda colgado ahí de la rama. Imagínate, yo lo pago para un árbol y colgado ahí yo, Jairo. Es que hay aquí hay higos. Soltame la mano, Chepa. Esos no son higos. Chepa, o sea, las bobadas, ¿no? John Jairo, tiene una pintura al óleo suya en la sala de la casa parado al lado de la señora. No oigan a este. Oigan a esta. John Jairo, voy a escuchar noticias mientras está almorzando. No, hace rato que no escucho noticias. No, es que mejor dicho. Como todos los colombianos. Qué envidia. No. Qué pena escuchar noticias. Yo no veo noticias. ¿Usted sabe para qué sirve la ruda y el paico? ¿La rueda qué? La ruda. La ruda y el paico. No. ¿Debe ser para hacerse baños o qué? Sí. Pero usted no me contó. Sí, usted no me contó una vez que a usted le dieron una perla con ruda. ¿Así? Usted sabe cambiar la llanta de un carro, pero le da pereza. Me ha tocado. Busca por un camión que me cambie la llanta. Toma Coca-Cola en ocasiones especiales. Sí, puede ser. Piñata y todas, que es con aleluya y todo. Ajá. Coca-Cola con aleluya. Se le da una cerveza caliente de la toma. Ah. La cerveza caliente. Cometió horrible, ¿sí o no? Ah, no importa. Como llegue. Contá que esa cerveza. Sí. Vos ves de noche sin necesidad de lamparita. No, sí, tengo que prender luz. Sí. Sí, claro. Ha comido tortuga, iguana y culebra y todo les había pollo. Jamás. Ah. Está así, apuesto que usted emborracha y le da por bailar carrapicho o la feria Manizales. Oh. No sé. Cari pachanguero. Gustavo es testigo. Cali. Se pone a cantar las canciones de Camilo Sesto. ¿De Camilo Sesto? Sí. Don Jairo. En Años Locos. Sí. Sí, vos te traes Fresa Salvaje. Fresa Salvaje. Fresa Salvaje. Se la canto ya si quiere. Ay. Vos te has fumado una fresa salvaje, Don Jairo. Sí. ¿Qué es una fresa salvaje? Una fresa salvaje. ¿Con cuerpo de mujer? ¿Te has fumado una fresa salvaje? ¿Con cuerpo de mujer o qué? No, usted sí es buen colombiano, Don Jairo. Lo cierto que sí, Chepa. Yo no me imaginaba, pero usted sí es un buen colombiano. Descubrimos que John Jairo Muñoz es un muy buen colombiano. Eso es verdad. Sí, señor. El próximo miércoles, que tenemos dos invitados en la mañana de Despiértese con Veracruz, les vamos a preguntar qué tan buenos colombianos son, para que prepare las preguntas, Chepa. Tavo, a propósito de Colombia, una cosita pequeñita. Hace 22 horas tuiteó Leonardo DiCaprio. Ah, no, cosas que nosotros ni siquiera pues nos enteramos. Diciendo, Colombia ha declarado a Isla Ají área marina protegida. El movimiento liderado localmente para proteger el área salvaguardará 246 kilómetros cuadrados de la costa del Pacífico del país. Albergará especies amenazadas y sustentará los medios de vida tradicionales de las comunidades locales. Leonardo DiCaprio siempre ha sido como un activista para ayudar a proteger las especies. Exactamente, sí. Okay, y sí. Ha tenido muchos comentarios positivos y muchos retweets. Muy bien, bacanísimo. Entonces, sí. Saludo a esta hora de la mañana para Leonardo DiCaprio, que sé que está escuchando. Excelente actor. Despiértese con Veracruz, y fuera de eso, pues es nuestro director de cine y de las radionovelas. Sí. El hombre que siempre está activo ahí para con nosotros. ¿Lo contratamos para la telenovela de Chepa? ¿Okay? Yo creo que podría ser un muy buen actor. Aquí está entonces el cuento para niños. Para finalizar a esta hora nuestro programa. Por favor, Chepa, sin moralejas hoy, es tan amable. Ay. Es lo mejor de la... ¿Cierto que son las moralejas? ¿Chepa? Esa risita de Chepa. No, yo ya sé. No lo encuentra. Un par de novios jóvenes. ¿Una ayudita o qué? Oído, pues. Salieron un par de jóvenes novios, salieron a caminar por una calle y vieron de pronto una bella panadería en la distancia. Sí. Ella le dijo que fueran a tomarse un café y comerse un buñuelo. Cuando llegaron a la panadería, se sorprendieron al ver unas ricas galletas de mantequilla, unos deliciosos roscones, unos ricos panes y unas delicias de rollos. Y cambiaron de idea y se comieron dos rollos, unos pasteles de arequipe y unos panqueques. Y después de comerse todo eso, el dueño del local les regaló una galleta cuca para las dos, para los dos. Pero estaban tan llenos que dijeron, ay, estoy muy lleno con estas cosas y esa galleta, ay, qué rico. Y entonces ya le dijo al novio que bien pudiera, pero que esa cuca estaba muy dura, que por qué no le ablandaba a esa cuca. Y él se la ablandó. Muchas gracias a Chepa. No, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias a Chepa a esta hora de la mañana por acompañarnos, a John Jairo Muñoz, a la Juli Juli, que no vino a hacer los efectos de sonido hoy en la radionovela. Y saludo especial para todos los oyentes que siempre están conectados a Despiértese con Veracruz. A las 10 estará John Jairo Muñoz presentándoles a ustedes sí, las claro. 15 máximas. Las 15 máximas, las canciones pop de los años 1987, 88, 89. Moraleja. Moraleja. Chepa, venga. Claro, Chepa. Una moraleja. Muchas gracias a usted por a esta hora estar conectada a Veracruz Estéreo. ¿Cómo, Chepa? Moraleja. Lo mejor es que tú no te partes a cuca o te la ablande con la lengua. Uy. Oiga, ¿usted le han dado cuca en la panadería, John Jairo Muñoz? ¿Usted le ha tocado ablandar esa cuca con la lengua? ¿Cierto que no se demora mucho? Yo no me imagino a John Jairo ablandando esa cuca a punto de lengua. Uy, no, ¿usted le gusta la cuca partida? ¿Te pasaste o la cuca partida? No, no, ya, ya. Hasta basta. Mañana. ¿Eh? Hasta mañana estaremos nuevamente en Despiértese con Veracruz. Yo tenía cuca para cada uno. Y hasta aquí, Despiértese con Veracruz.